la mouette, ils escortent la part à moi. Tous à la bango maïele. y a dans mon corps un trou qui s'appelle l'amour. Mon cœur, je le plains, il a pris un train de retard. Chacho, Diva Plus, Ponayo Molinzunda. Pongi e ti mandan a mis tombe Livake ou elive mamana emi Nayawa na mwana na zangi salut Nanyo yo nanyangwa koye bisela ngaye Nazanga alive natika la na rien Nazanga chéri natika la elokote ¡Gracias! Saki oko ya kobo sananga sembo e jini Jini o ya liki ya nyango Ah, ah, mama e Ibo, ibo mama e Mekako komprendo angai Miti ya rana e sikananga e jini Jini e Basala kabo ete na mobali yo balinga kajini Tuna nanyango ala kisa yo e Zela ya libala Basanza ebele yango ele ki moninga na mboka mofaya Sangona yo azwa kate Basala kabo ete Tana monika kato ebi no kwe mete Otema na pesa ya Etondi na susi e nyanyo Susi na ya e Ele inga bongo Bolingo, mwa monga, mwa na mawa Tindelanga, sango na ya na mboka, mopaya Awanga na zali, jini empa, sire kinga ah. Na kokili susu teo Na kokili susu teo Na lela masia, mwana ya maria Soki lelo, na lombi Oyo kinsango nanga ya mawa Jini koka mwate Mampanzo na yo ee kome linga kuhuse Kulinga na linga yo na miko nane ya mo Lilita nanga jini zoka kulingu na yo Awa oh, oh, mama mae Awa oh, oh, jinye Naleli nalela mama ye. Nanyangwa kungi, chachwa ni pasa kibu Eba sera krista, chachu, chachu Ajinie, ajinie, elle était la plus belle Ajinie, ajinie, na lise ba manuka Ajinie, ajinie, elle avait les fossettes Ajinie, ajinie, sur la plage de Rio Jini Ajinie, Ajinie, 1m82 Ajinie, Ajinie, aux yeux verts et au sang bleu Ajinie, Ajinie, oh, Pesa Kinga promesse Ajinie, Ajinie, Yakako Balanga Ajinie, Ajinie, na Pesio se merci Ajinie, Ajinie, na Nenge o Salinga Ajinie, Ajinie, oh, Keli banguna Ajinie, Ajinie Letiye ko baza temwa Eh, oui, non. pesina mbote kutu ase kisina la plubele Mpela ye sila kie ekala Mele kwa sime ya kie kutinga se wana Nazala kise kusila Sangwe katisibi sanga Bato ba fini tongi lobiti na suka mboka Toli nganye Mbana wapona moro Na kene se zero Probleme za wapie Balinga kinga na minu De mon vivant Mbana wapona moro Na kene se zero Probleme za wapie Balinga kinga na Mon amour Azambo masuka litina mokokoli Vina ngampene pene na yesi bololo chaque nuit carnaval Zouanga na maboko mayongo fiette Umanga na na bomosu Si que vale, mi nueva y cuela nada al cielo. Nanya ya, acá matanga na y foto. Y ale lo ape sin amote, puto a se quisina. Le tencelo de divina. Gala wapon amor, na que ne se zero. Problemes a wapie, balinga kinga na mi. E pétolier na modimo, o miliki na café, na botami encore une fois. J'ai oublié de t'aider. Quiero por un pungie acá con mi mamá y le amo todo Totala ni miso na koseka Iloba senda mbo Mitema yango moko mikoti Aele koya molingo Suki na ngaya mpembo ya liboso Eko mako kasoni kubima Banda opesanga amo Ebonde kona yo Omolanga mobola Mokengeli ampata Kasi benganga bolingo Lela ya Maradona na maboko mayo Yosimili kia moto Tosala tokanga ntango etika tika koleka L'enfance est si fragile Elenga bolingo atakala etika biso na mposa Oyanga motema na bonzeli yo Oh, tiana moto ya mbeto na yo Maradona, VIP Bolingwe kome linga ibwale Tosambe la Ave Maria L'amour ezala eternel Atanase oyo ya masumu Petit amour deviendra grand Namboka na biso baloba kabouye Malembe malembe Mwasi akotize mi Mokili ebongaka Mi bale na mi bale Mamanga na zonga wapie Maradona Souvenir na yo eko sala Motema na ngai mokosa Zulati mon amour na lingi yo zala seko se wana Mama Lulu Tama kamaleke mama pasa Po peuple lingye koleka Ako mosalange zala zala Tosambela ave maria L'amour ezala eternel Atanase oyu ya masumu Petit amour Deviendra grand Nambo kanabiso Baloba kabwe Malembe malembe Mwasi akotize mi Mokili ebongaka Mi bale na mi bale Angai naleka wapie Mamanga na zonga wapi Maradona Souvenir na yo eko sala Motema na ngai mokosa Zulati mon amour na lingi yo zala seko Car de temps en temps, ça a comme un test. oizo bebise, embo yo ilo, pele mongo.